Bueno, nosotros venimos con el trámite de la personería hace un año aproximadamente, entre cuestiones burocráticas y cosas que nos requerían, bueno, fue bastante tiempo, aunque la intención de tener la personería jurídica existe desde 2017, desde que se conformó por primera vez la organización, 1 de mayo de 2017. Y bueno, por fin ahora hace unas 2 semanas nos dieron por fin el acta que nos reconoce como una personería jurídica, como una asociación civil. Eso quiere decir que el Estado nos reconoce no solamente a nosotros los integrantes, sino a la organización en sí como un sujeto de derecho. Eso quiere decir que puede contraer derechos y también contraer obligaciones, o sea, se lo reconoce como una persona capaz de, no sé, abrir una cuenta bancaria, recibir donaciones o ese tipo de actividades que antes podíamos hacer como persona, pero ahora reconoce la organización en sí. Bueno, la verdad que es un paso muy importante y bueno, este es justamente este reconocimiento a todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? Sí, no somos la primera organización en Viedma en tener la personería jurídica, pero bueno, también es una herramienta que se nos brinda, que nos puede ayudar a alcanzar el alcance de nuestra militancia y bueno, nunca vamos a desaprovecharla, eso obviamente. Bien, ¿cuántos integrantes tiene aproximadamente la colectiva actualmente? El grupo siempre fluctúa, hay gente que va y viene, pero ahora nos mantenemos en un mínimo de 9 personas. Pero bueno, siempre estamos abiertos a encontrar gente nueva que quiera militar por sus derechos o solamente quiera un espacio de contención para charlar, hacer amistades, socializar, porque estamos para eso más que todo, para la gente que quiera contar sus procesos de salida de closet, necesite amigues que sean de la diversidad y puedan comprender las cosas que atravesamos nosotros también. Así que no somos solamente militantes, sino también para ayudar a la gente, escuchar, prestar el hombro y bueno, dar un abrazo. Bien, importante eso que decís también porque, bueno, sé que ustedes se reúnen semanalmente también e invitan, por supuesto, a la comunidad a acercarse. Sí, nos reunimos todos los sábados después de las 17 en la Fundación Creando Futuro, Mitre 1086, pero bueno, siempre, todos los sábados es algo distinto, a veces vemos proyecciones de películas, a veces solamente tomamos mate, a veces tenemos actividades planeadas. Ahora se nos viene la organización de la Marcha del Orgullo, que ya falta poco, es en el mes de noviembre. Así que también si se acercan los sábados a las reuniones, bueno, se van a poder integrar e interiorizarse en todos estos temas.